Oh shit, here we go again. Indie Podcast, 16ª temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Me cuesta tomar en serio las cosas que dices porque sé lo que te has metido en la boca. Arrancamos el programa número 37 de la 16ª temporada y arrancamos pues con muchísimas ganas, porque hoy de contenido digamos que tenemos un par de cosillas, pero ¿qué cosillas? Sin ir más lejos, pues tenemos a Juno hoy con nosotros, que estamos súper encantados de tenerla otra vez de vuelta, que nos va a analizar Silksong. Y, bueno, es que ¿sabes? Marta estaba loca por Hollow Knight Silksong y ahora pues nos ha venido con este súper análisis. Y también vamos a hablar de, bueno, la nueva consola que ha lanzado Valve, unas gafas VR y un mando, nuevo hardware que ha lanzado, bueno, ya ha anunciado Valve, que vamos a analizarlo en detalle. Y ya se están hablando de rumores de Half-Life 3, otra vez. Así que, bueno, bromas aparte, voy a presentar al elenco y elenca de hoy. Y la noticia mamporrera, la del zas en toda la boca, tiene que ver, bueno, de hecho no tiene que ver con los videojuegos, tiene que ver con el mundo friki, y es que nos van a montar un parque de atracciones, no en España, al lado, en Francia, ambientado en Naruto. No sé si os mola el rollo. ¿Nani? Pero va a montar en ¿dónde está? Cerca del parque Spirou Provence, creo, que está en Francia, y se bautizará este parque como Konohaland. Y un complejo de hasta 15.000 metros cuadrados repletos de pues, atracciones y lugares míticos de la serie. Así que, en principio, se supone que la inauguración va a ir para 2026 y veremos. No está muy lejos, así que una excursioncita al país vecino quizá merece la pena. No sé qué opinan nuestros zumbados y zumbada. Rudici, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? ¡It's me, Mario! Putos franceses, cago en la leche, tío. El año de la Expedition 33, abren un parque de Naruto. Acabamos de tener el tráiler de la nueva peli de Mario que se hace en Francia también. ¿Macho? Tío, es que así es duro meterse con los franceses, ¿eh? Joder. ¿Y el actor de doblaje de Mario no tiene un apellido francés? Yo soy así un poco francés. No, deja de meter el dedo en la llaga, tío. No sé yo, me gusta mucho Naruto, pero ir a un lugar congestionado de franceses me tira para atrás, no sé por qué. Así que yo de momento no me animo. Pero lo que tengo que decir es que estoy muy contento de tener a Chuno por aquí de vuelta, que se hace de rogar. Así que nada, venga, vamos a darle al tema. Porque no es solo hardware, tío. Porque no es solo hardware de lo que tenemos que hablar. Hay mucha tela. Alexis yo creo que también se ha enterado, pero es que, madre mía, lo que ha hecho Valve. Madre mía. Alexis, ¿qué tal? Chrono 86, buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Tú que te abrucharías a hacer una escapadita familiar al parque Naruto o demasiado niño y acabarías a hostias? A ver, es que en mi caso son un par de situaciones, ¿no? Primero, creo que hay 180 y algo países en el mundo, posiblemente 180 y algo menos uno que preferiría visitar antes que Francia. Y se me suma con el hecho de que entre las cosas que menos me importan en el mundo está Naruto. Ahí peleando. Obviamente hay cosas que me importan muchísimo menos. Pero Naruto, yo le echo la culpa a Naruto y a Kingdom Hearts, que podemos hacer un comentario sobre Kingdom Hearts, que son las cosas respectivamente que me hicieron que no me gusten más los juegos de rol japoneses y el anime, o que me costara mucho disfrutar de esos estilos, ¿no? Entonces le tengo un desprecio particular a Naruto y bueno, obviamente sería algo que no iría. Aparte, yo en un parque de diversiones yo me mareo cuando voy en autobús intentando leer, o me mareo en cualquier tipo de situaciones, yo no puedo subir a ninguna atracción porque en cualquiera tengo ganas de vomitar. Así que hay tres buenos motivos para que no me genere ganas de visitar Francia esa noticia. Perfecto, pues lo ha dejado claro y conciso. No sé qué opinará nuestra miembro del podcast, que tenemos muchísimas ganas de que vinieras. Un abrazo muy, muy fuerte para Juno. ¿Cómo estamos? ¡Ediro! Muy buenas noches y aquí encantada de volver a estar. Vuelvo a decirlo, estuve hace 2 semanas, así que tanto no se me puede echar. Es que yo no estaba, así que me merece mucho. No, sí. Ah, bueno, para Halloween. Sí, es cierto. Bueno, pues hace mucho. Vale. Lo siento, pero es que no soy fan de Naruto. A mí me hacéis un parque de atracciones de... al contrario de que vosotros, no tengo tanto problema con Francia, no me importaría ir. Aunque no soy tampoco fan de los franceses, pero creo que me caen peor los alemanes. Y entonces, es que Naruto... No sé si he llegado a ver un capítulo, siquiera. A mí me dais Sakura, por supuesto. No Sakura de Naruto, justamente, vaya. La cazadora de cartas, Bola de Drag, de Detective Conan, Slam Dunk, que salía en el canal 33, bueno, en K3, o no sé, me dais cualquier otra cosa. Es que sí, tengo aquí las cartas de Clow, tengo aquí no sé cuántas cosas de anime que me traje de España, así que imagináis, sí que, pero Naruto, tío, menudo coñazo, lo siento. No, antes me voy a Disneyland. Hostia, lo que acabo de decir, tiene cojones, ¿eh? Pero... Prefieres a Mickey Mouse, ¿vale? No, a Pluto. No, pero... Hostia, lo siento. No me veríais por ahí. Me da igual la cantidad de niños o niños ratas que haya por allí. No. Pero es que van a haber niños y Naruto no lo ha visto un puto niño. ¿Cómo que no? Sí que no, que no. Mira, esto, los niños que veían Naruto ahora pagan IRPF. Claro, exacto. O sea, te voy a decir, te lo digo tal cual, Tsuno, ¿vale? Es una historia cortísima. Estuve en Japón el verano pasado. Nos pararon, iba con Marta, nos pararon unos niños para hacernos una encuesta, que estaban practicando inglés y querían saber por qué íbamos allá, ¿no? Y le digo, no, pues mira, nos gustan los videojuegos, anime. Oh, ¿qué anime os gusta? Y le dije, Naruto. Y pusieron cara como de, ¿qué es eso? Y yo, me cago en vuestra puta madre. No. Digo, Dragon Ball. Y claro, tuvo Marta que empezar a decir Jujutsu Kaisen, Chain Cinnamon, o como se llaman, como se digan esas mierdas nuevas, que yo no sé cuáles no las he visto, y entonces hacen, eso sí. Y yo, ¿pero cómo no conocéis Naruto y Dragon Ball? Me cago en vuestro... Que lo que dice Alexis, que esto va a estar lleno de pobres viejas. Pues si le digo yo Doraemon, imagínate. Sé que imagínate. Pero tío, Doraemon, por favor, es un clásico. Hostia, no me jodas. Lo que les pierdas es el Detective Conan, creo que sigue sin acabarse. Sí, no, de hecho la he vuelto a empezar la serie, estoy aún por el capítulo 200 y algo. ¿Aún? Y me quedan 1000 y pico. Es que, no, y creo que he llegado a los capítulos que nunca había visto del K3. Yo creo que a este ritmo, antes de volver a ser joven, se muere de viejo. Bueno, mira, así, tipo, la película, no sé cómo va exactamente la película de Benjamin Button. No vago de que te haces joven, sí, o viejo. Va hacia atrás. Sí, pero como si han hecho viejo, joven, digo, pero es que al final en el capítulo 2000 voy a tener 20 años. Como no van a drogar, o sea, la serie... Madre bueno, Dios. Pues por fin podrá follar con Ran. Bueno, o eso antes... ¿No se le ha tirado aún? Después de 1000 capítulos. Madre es que mía, te es un niño de 7 años, tío. Japonés. Exacto, eso le convalida como uno de 27. Vale. Y a ese ritmo antes se mueren todos los habitantes de Japón. O sea... Godzilla se los come. Bueno, o sea, pues nada. Yu Yu Hakusho, perdona. También esa. Gran. Es un gran anime, ¿eh? Está guapa. Es así. Pues bueno, después de alabar a los dibujitos japoneses y saber que el parque de Naruto se va a llevar, bueno, 3 personas menos. No, a... ¿Y tú qué? Yo sí quería. Yo sí. Joder, tío. Yo sí. Menos pringao. Yo sí. Me iría un lunes que no hubiesen putos niños y a tomar por culo y lo disfruto. Y ya está. ¿Pero qué niños? Me habéis dicho que no hay niños. Por si acaso. Pero es que yo no me he quejado de los niños, yo me he quejado de los franceses. Eso siempre habrá. Por eso no voy. Bueno, pues venga, va. Vamos a dejar el tema. Marta, ya que te veo... Pero es que, perdón, solo un inicio. ¿Vosotros imagináis cómo suena Naruto en francés? A ver, Naruto... Tú puedes con eso, yo no puedo con eso. Naguto. Kagebushi no Juju. No, tío. Venga, va, porque no me quiero poner a los franceses en contra. Venga. Hostia, nos van a censurar, pero de qué manera al final, ¿eh? Venga, va. Vamos al lío. Marta, prepárate porque empieza el Consejo de Sabios. Oh. Hollow Knight Silksong ya está aquí, bueno, ya llevo un tiempo entre nosotros y la verdad es que es un juego que, bueno, no ha estado carente de cierta polémica porque han habido algunos comentarios, la mayoría de ellos han sido tremendos, han sido que es un juegazo, ha habido algunas cosillas, por ejemplo, como que han tenido que nerfear un poquito la dificultad, cosa que ha generado algo de crítica, gente que se ha quejado mucho de la continuidad, creo que no estoy para nada de acuerdo, pero bueno, ha habido voces discordantes y Marta nos va a traer su análisis de este título que yo creo que lo necesitamos. Así que cuando quieras, el micro es tuyo. Bueno, que sepáis que estoy un poco nerviosa, ¿eh? Tranqui. No, es que llevaba 6 años esperando este juego y... Sí, no, es importante. Ya... Pero ya os habéis, mira, os he comentado antes de empezar el programa que quería hacer una pequeña introducción, ¿vale? Dale. Antes de hablar de esto, y es que eso, antes de empezar, que sí que quería, justamente por lo que has mencionado de los comentarios y todo eso, quería dedicar un momento a... Bueno, a ver, primero que todo, evidentemente esta reseña no va a ser, bueno, este análisis no va a ser, va a ser completamente subjetivo. Está basado en mi opinión, por eso también, Alexis, te he pedido que después hables de tu punto de vista como persona que, bueno, no compartes mi punto de vista, ya está. Y después también Amu, que lo has empezado también. Así que no solo, vale. Yo soy abogada de mi parte, nada más. De mi experiencia y, por supuesto, el cariño que le tengo al título y a su predecesor. Y si no, entrad a Twitch y veréis mi fondo de la cámara, ¿vale? Soy consciente de que muchos jugadores también no se plantean jugarlo, no les ha gustado o no lo han terminado. A ver, por eso, aquí estoy hablando solo de mi opinión. Considero que las razones son muy variadas, de hecho has dicho una razón que ya no tenía ni puta idea y puedo respetar a la mayoría de esas personas, ¿vale? Y sus opiniones y razones, algunos simplemente porque no les ha gustado, otros han considerado que el nivel de dificultad es excesivo e incluso absurdo, cosa que puedo entenderlo porque hasta yo misma me he frustrado en algunas partes, pero aún así lo he disfrutado. Y después también sé que el control del juego, especialmente el pogo, resulta muy tedioso, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero a todos vosotros los que estáis escuchando y que entréis dentro de esa categoría, puedo entenderos, porque es que he sentido eso en muchos otros títulos, ¿sabéis? Simplemente no hace clic, no funciona, ya está, a otro juego, ya está. La suerte es que ahora tenemos un gran catálogo de videojuegos, podemos cambiar así de fácil, pero lo que sí que voy a decir aquí, os digo desde el principio que sois gilipollas, y lo siento por las palabras así, pero es a todos los que os habéis dejado llevar por la moda, por el hype que hubo, porque todo el mundo está hablando del Silksong, esperándolo, y eso, considero que es que tenéis cojones de ahora quejaros, ¿sabéis? A vosotros y a los que solo queríais conseguir seguidores y likes. A los primeros, porque os pido que trabajéis un poco en conseguir un criterio y una personalidad propia, punto, no hay más, ¿vale? Y os informéis, simplemente es informaros un poco en internet antes de lanzaros a comprar videojuegos y quejaros después, cuando no tenéis ni puta idea de dónde os metéis. Y a los segundos, lo que sí que también, a ver, simplemente pensaba que no podía caer más bajo para mí el concepto de influencers y streamers y hostias, pero felicidades, realmente lo habéis conseguido, porque es que me parece penoso el comportamiento de ciertas personas que estáis demostrando no tener ningún tipo de cariño hacia los videojuegos, ya está. Pero para mí, si es de este primer grupo de gente sin personalidad o el segundo de imbéciles, haced el favor de callar la puta boca. Y dejad que los que sí que quieren tener interés en jugar a videojuegos, disfrutarlos o aborrecerlos, dejadlos en paz. Ya está. Porque lo próximo que veremos en internet es gente pidiendo que se nerfee a los enemigos del Dark Souls o que les elimine el acceso al cementerio al inicio porque está conectado al enlace de fuego al principio y que las calaveras nos matan cuando vamos a buscar la Zweihänder y no podemos avanzar, ¿vale? O los que se van después a las ruinas de Nuevo Londo también, ¿no? Ya está bien, es que hay que hacer un poco de investigación previa. A ver, yo misma me he lanzado a probar videojuegos que no tenía ni puta idea, me he equivocado, pero no me lanzo a las redes a decir ¡qué mierda! Hacerlo más fácil. No. Bueno, vale. Pero eso pasa con muchos juegos. O sea, no digo que no pase con Silksong, pero lamentablemente es pan de cada día. Porque pasó lo mismo con Elden Ring. O sea, Elden Ring no es un juego para todo el mundo. La gente se echó a... Vamos, y por mucha gente que tampoco tenía puta idea que está jugando, ¡vaya mierda, no sé qué, me matan! Bueno, si es que no está hecha para ti. Pero bueno, Ya está, exacto. Pero yo misma dejé el Elden Ring, a pesar de que soy jugadora de Dark Souls. Lo dejé una temporada. Volví después, me lo pasé y me hice todos los finales y todo. Así que es que a veces es eso, porque se puede entender que no es para ti o en ese momento o para el juego en sí. Y ya está. Pero no se me ocurrió en ningún momento decir que mi puta mierda de juego, no perdona, fue un GOTY. ¿Sabéis? Es como decir, mira, justamente quería comentar eso, me lo he apuntado en las notas. Para mí el Sirso, ojalá sea Zara como el GOTY de los 25. Para cuando hablemos de los GOTY de Indie Podcast, mi GOTY, ya os lo digo ahora, será el Sirso. Punto. Aunque sí, veo más probable que se lleve el Expedition 33 el GOTY. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo no conseguí conectar, no me gustaron las mecánicas. De hecho, abandoné el tutorial porque no es un juego para mí, pero sí que puedo decir que es una delicia visual, que a nivel sonoro, que soy consciente de que ha robado el corazón a miles de personas, ¿vale? Pero es que es con su gente, con la originalidad, con el arte, con la jugabilidad, a pesar de ser de franceses, así claro, ya que hablábamos antes de los franceses, ¿vale? Pero es eso, puedo entender que un juego que no es para mí pueda ser el GOTY. Así que por favor, intentemos tener la mente un poco más abierta, ya está. Pero es como si ahora dijera, no, es que la expedición es una puta mierda. No, no es para mí, ya está. Y ahora que os he aburrido a todos y que me he quedado bien a gusto, ya voy al nuevo yo si queréis, ¿vale? Pues nada, otra vez. Este Metroidvania es el Hollow Knight Silksong. Empieza explicando el viaje de Hornet, la protectora de Hollow Nest introducida en el Hollow Knight. Y cuando es capturada y llevada al reino de Falun, que me tendréis que decir cómo se dice en castellano, porque no me acuerdo. ¿De la lejana? De la lejana, sí. Vale, lo siento, es que los nombres me salían en inglés. Pero bueno, cuando logra escapar de sus secuestradores, está decidida a descubrir la razón por la que la han llevado hasta allí y enfrentarse a aquellos que tratan de arrebatarle su libertad. Para ello, deberá ascender siguiendo el mortal peregrinaje hasta alcanzar la ciudadela. ¿Vale? Así que creo que la premisa es bastante sencilla. Similar a lo que se encuentra en Hollow Knight, Silksong es un juego de scroll lateral que incluye salto, doble salto, escalada y un combate melee con apoyo de habilidades que vamos aprendiendo a lo largo de la partida. Al igual que el predecesor, el combate no solo es necesario para avanzar en la trama, sino para sobrevivir, porque ya que necesitamos golpear a los enemigos para recoger seda y poder curarnos. En el Hollow Knight era el alma, en este caso es la seda. Y bueno, al mismo tiempo podemos recuperar nuestra salud y guardar nuestro progreso también sentándonos en bancos. Es decir, estamos viendo que las mecánicas básicas a todos aquellos que habéis jugado Hollow Knight son iguales o similares, mientras que hay detalles que cambian en este aspecto. Y es que lo hayáis jugado, vale la pena que lo juguéis como tutorial para el segundo juego. Aunque también tengo que avisar que debido al sistema económico que se ha implantado en el juego, tendréis que pagar para usar más de un banco. Es decir, a veces ahí se pone difícil el juego. Si no os sentáis, no os curáis, pero si no tenéis cuentas de rosarios, no podéis herramientas. Las cuentas de rosarios que no comprar. Exacto, no podéis desbloquear bancos, eso quería decir, sí. Y eso, así que lo que se recomienda en este caso es ahorrar cuentas de rosarios o alcanzar vuestro capullo si habéis muerto y romperlo antes de morir de nuevo. Y la ventaja es que al romper el capullo podéis recuperar vida otra vez porque recuperáis seda. Así que mira, dentro de lo malo, no es tan malo morir. Mientras que en el primer título hacíamos más uso de las magias basadas en alma, en Silksong tenemos las habilidades de seda, que sería el equivalente a las magias que había entonces. Y se han introducido también herramientas similares a los charms del primero. Pues entre ellas tenemos las herramientas rojas, que son consumibles activos con sus limitados. Con usos limitados. Y cuyos usos tenemos que podemos rellenar cuando nos sentamos en el banco o con el blasón del arquitecto. Pero para eso necesitamos lo que decías tú ahora, Crono. ¿Cómo se llaman? El material para crear. No me acuerdo. Exacto. Shards o algo así. Sí es que no me acuerdo. Es igual. Otra moneda para. Antes teníamos que utilizar geos para todo. En este caso, los materiales, sino también teníamos las rocas de no sé qué, no me acuerdo, ¿veis? No me acuerdo todo. Después también tenemos de herramientas las azules, que son las herramientas pasivas de apoyo y que aumentan las habilidades de combate y supervivencia de Hornet. Y las amarillas, que son herramientas de apoyo pasivo también, pero esta vez centradas en exploración y en recogida de recursos. Todas estas herramientas se pueden combinar mientras tengamos los materiales para crearlos, como por ejemplo los rojos, y los espacios también disponibles y desbloqueados en el blasón que usemos. Lo del blasón es que, bueno, al inicio del juego, a pesar de la... Prefiero hablar primero de la movilidad un poco, pero a pesar de la velocidad y la habilidad acrobática de Hornet, bueno, sobre todo si lo comparamos con los inicios del caballero en Hollow Knight, hay una clara curva de aprendizaje. Y para muchos es una mecánica toca pelotas llamada Pogo. Aunque resulta frustrante cuando... A ver, requiere hacer uso de ello durante el plataformeo, por supuesto, pero al final acabas acostumbrándote y... A ver, yo por lo menos me acostumbré bastante bien. A veces fallaba y me cabreaba, pero conmigo, no con el juego. Así que, no sé, simplemente es eso. Pero por suerte, eso, para... Bueno, por suerte para muchos, incluido para mí, en cierto punto, a lo largo del juego podemos encontrar hasta 6 blasones nuevos. Que es eso, básicamente es la manera en la que atacamos, tenemos la opción de crear herramientas sin sentarnos en el banco, el pogo, los ataques rápidos cuando del ataque cargado cambian, unos hacen más daño, otros son más lentos, cosas así. Entonces, así que avanzamos en el juego, vale la pena hacerlo y explorar Farloom, justamente para, si no es para cambiar el estilo de lucha, por lo menos sí para, si no conseguís dominar el pogo del blasón original, para justamente tener un pogo diferente. Así que por eso yo sigo animando a la gente que lo intente. Y porque a lo mejor más adelante encontráis un blasón básicamente que es más para vosotros. Por ejemplo, el de Wanderer, que no me acuerdo cómo se dice en inglés, o The Reaper, es que no me acuerdo. En inglés, el arquitecto. Sí, sí. Es que también está el chamán y el arquitecto. Es que hay diferentes tipos de blasones, cada uno con sus puntos buenos y puntos malos. Y claro, además de los beneficios para a la hora de explorar, los blasones también nos permiten escoger diferentes tipos de herramientas según los espacios que tengamos disponibles. Se puede considerar un aspecto negativo que tienes que replantear cada vez que cambias de blasón y todas las herramientas que estás utilizando, porque a lo mejor te acostumbras a un set específico, pero cada blasón tiene un espacios disponibles más limitados que tenemos que desbloquear, o unos permiten más tipos de herramientas de un color que de otro. Entonces, claro, es una tocada de cojones, perdón por decirlo así, porque a mí me pasó cuando cambié, quería tener las mismas herramientas y habilidades de seda que tenía en el blasón original, pero es que es eso, te tienes que adaptar a lo que te da Team Cherry y ya está. No, pero creo que también a la vez, aparte de ser un aspecto negativo, pues es algo muy bueno porque te hace replantearte las cosas, no solo es lo que te damos y puntos, tienes que pensar un poco más, pero bueno. Eso ya a gustos. Pero bueno. El juego no solo presenta. Bueno, aparte de. Disculpad por el tostón de los blasones y de las herramientas, pero creo que es un aspecto muy importante, al menos para mí lo fue. Pero por supuesto, el juego también. Es que no solo nos presenta un argumento que, a pesar de la simplicidad de la historia que he explicado al principio, que tampoco voy a entrar en spoilers, pero sí que nos plantea. Esta historia está llena de nuevos personajes carismáticos y también odiosos, con una profunda historia detrás, que realmente cuando exploras todo el juego, es que puedes ver la profundidad de por qué han tardado tanto tiempo en crear este juego. También es que también encontramos, precisamente por eso tardaron tanto, según las entrevistas que les han hecho a Team Cherry, también están estas zonas nuevas con un arte exquisito, maravillosamente creado a mano por su artista y aplicado en cientos de capas para dar esa sensación de profundidad en la perspectiva 2D. Es que realmente, si estáis interesados a nivel de arte, de diseño videojuegos tal, es que realmente os invito a que busquéis los vídeos, porque es que están por Instagram por todos lados y podéis ver realmente las decenas de capas que solo para una pequeña escena están utilizando para darle ese movimiento mientras nos desplazamos con Hornet, con esa profundidad, ese 2.5 como vemos en tantos juegos, ¿no? Y eso realmente vale la pena ver como el detrás de las escenas de Silksong, por decirlo así. Y después también, otra vez, tenemos un apartado sonoro que contiene efectos excelentes, pero creo que otra vez, como me pasó con el primero, lo que más destaca es su banda sonora, otra vez de la mano de Christopher Larkin, que no solo para mí, es que me transportaba por cada escenario, por cada zona, con cada temática, con... realmente tenía personalidad cada canción, cada zona, y realmente a mí, no sé la gente cómo se siente, pero a mí, pues eso te remueve por dentro, te hace sentir alegría, te llena de esperanza, pero también de melancolía, de tristeza, no sé, también enfatiza esa sensación de rabia y frustración al escuchar las notas de esas zonas que dices, bueno, y de los jefes también que más odiamos, zonas realmente que han creado también, porque hace falta una zona que todo el mundo odie, como Vile Watcher, que ya no me acuerdo cómo se dice en castellano, pero todo el mundo la odia, es un jefe horrible, pero hace falta también una zona que digas, coño, qué mierda, porque no todo puede ser bonito, verde, con esta... con Chakra, ¿era? La de... Sí. Sí. Esta. A mí esta me volvió loca desde el principio, por ejemplo. Pero bueno. Y nada. Sé que ha habido muchos bugs, muchos fallos. Pero bueno, antes de empezar el programa, yo he enseñado aquí a mis compañeros un corto vídeo que grabé de mi batalla con Trovio en el acto 2. Y... es el único, creo que fallo o bug. Bueno, ya está. Ready, bug, ya lo sé. Bug técnico en el videojuego que he encontrado. Y básicamente, yo no sé cómo coño lo conseguí. Pero en medio de la batalla, estaba tranquilamente abajo. Y de repente Hornet se me vio enganchada como si fuera un imán arriba. Y la podía desplazar lateralmente, pero estaba como pillada. Y tenía que apretar, creo que era el botón de salto. Para desplazarme hacia abajo, era agotador. Era inmune a todo menos al ataque de tornado. Fue una cosa muy rara y decidí probarlo. Mira, también me pasé el jefe y solo se pudo... en lugar de salir del juego, dije, bueno, voy a ver qué pasa con el juego. Salí de la sala y se arregló, pero fue una cosa muy rara. Yo sé que ha habido mucha gente que tiene problemas con herramientas, con los blasones, con objetos, con interacciones y tal, pero a mí eso me ha pasado esto. Y... No ha habido, desde mi punto de vista, no ha sido como en Hollow Knight, que sí que estaba en la parada esta de un frame que se congelaba al principio antes de hacer no sé qué parche. Eso sí que me fastidiaba la partida, pero en este caso no he tenido problemas así de ningún tipo. ¿Qué más? El precio creo que sigue estando $19.50, es decir, un juego barato. Y un precio bastante ridículo para lo que da, pero bueno, puedo entender que a quien lo le guste, $19.50 pican. Pero después, bueno, allá cada uno. Después ya vendrán contenidos extra que sean seguramente incluidos gratuitos si siguen lo mismo que hicieron con el Hollow Knight 1. Y eso, y depende de la duración, en cuanto a duración, depende de lo mancos que seamos, de si nos quedamos en el acto 2, porque se puede terminar ahí. Si lo exploramos todo hasta el 100%, si también jugamos el juego en modo alma de acero, yo creo que podéis... ¿Alma de acero es de una sola vida? Sí, exacto, si mueres se acabó todo. Eso es igual, vale, que en el Hollow Knight 1. Se desbloquea cuando terminas el juego, así que se podría decir que no cuenta en la dura... Sí, la duración del juego, pero hay gente que ha encontrado que haciendo un truco en el menú, o no me acuerdo en qué parte, puedes desbloquearlo desde el principio. Así que por eso he decidido añadirlo el alma de acero ahora, porque hay gente que se ha lanzado a hacerlo así para... Yo, sinceramente, allá... Yo ni lo he probado. Yo creo que prefiero tener la experiencia y a familiarizarme con el juego. Pero... adelante. Si se os da bien, de puta madre. Si no... no os quejéis de que es difícil y que os toca empezar de cero. Ya está, pero... entonces eso. Yo contaría mínimo mínimo 20-30 horas, porque es lo que se ha demostrado que se puede pasar el juego al 100% en supuestamente 30 horas. Yo no lo sé, yo puedo decir que hay gente que ha durado 40, otros 70. He visto por ahí gente que ha conseguido pasarse el juego al 100% en ciento y pico horas. Depende de vosotros el tiempo que dediquéis a todo. Y ya está. Mi primera run fueron unas 80 horas para llegar al 100%. No he probado la del 100% en menos de 30 horas, pero sé que gente, mucha gente ya que he hecho, por supuesto, con el hype que ha habido, han probado de todo, pero aspectos que, bueno, pruebas de velocidad muy y habilidad muy un poco absurdas, pero allá, cada uno realmente ahí, lo que he dicho antes, no voy a juzgar. Pero lo que sí que os puedo decir es que el juego se puede hacer en menos de 5 horas, eso sí que ya lo he hecho, y cuando te familiarizas con el juego realmente no es tan complicado como parece al principio. Así que depende de vosotros realmente, de las ganas que le pongáis, la habilidad, de si tenéis paciencia, si os frustra un juego, si lo queréis dejar, ¿sabéis? Entonces no es importante realmente la duración al final, sino disfrutar del juego si es lo que os apetece hacer. Plataformas creo que están Windows, en Linux y Mac, es decir, esta vez tenemos ya también el juego para Mac, en Switch y Switch 2, PlayStation 4, 5, Xbox One y Series X y S. Así que ya está. Así que, por favor, Crono, ahora quiero tu punto de vista, porque yo intento, bueno, he llegado, me he frustrado mucho y todo, pero quería llegar al final y yo me lo he pasado teta. Pero entiendo que no ha sido así tu experiencia, ¿verdad? Vale. Ahora sí, un par de declaraciones. No me quiero repetir mucho porque hablé igual en dos o tres programas ya de Season, en una primera impresión y luego lo que me estaba pasando hasta que terminé diciendo es que no me dan ganas de seguir. Yo considero que decir que no está a la altura de considerarlo por lo menos entre los nominados para el juego del año sería totalmente injusto. Es un juego que a mí no me interpeló, que había una parte mía que sabía que el juego iba a ser así por cómo fueron siendo los DLC, por cómo hicieron en su momento cuando estaba el Palacio Blanco, la gente, los más hardcore decían esto es muy fácil y pusieron el camino del dolor. Entonces yo ya entendía de qué pie cojeaba Tim Cherry, qué cosas le gustaba hacer, y de cierta forma entendía que si bien Hollow Knight la gran mayoría del juego no es así, ellos habían encontrado más el gusto en putear a la gente que en hacer etapas más lineales, digamos así, o etapas más que requieran aprender y no tanto habilidad o que no te generen frustración tan rápido. Hay muy pocas cosas, tú lo sabes porque te lo pasas en menos de 4 horas a Hollow Knight, lo haces súper rápido. Los Watcher Knight, por ejemplo, es para pasar el juego únicamente el final verdadero, es de las únicas partes que realmente caes en el RNG. Está porque puedes jugar muy bien y llegas a esa parte y te toca un mal RNG y a morir y a volver. Pero son contadas, son realmente contados los puntos de Hollow Knight donde hace falta la habilidad. En Silson no. En Silson yo creo que hay más de una parte en la que la habilidad realmente influye y se puede hacer muy frustrante si no la tienes, que como es mi caso. Pero creo que fue cansancio. El juego lo estaba disfrutando y lo estaba odiando al mismo tiempo. Terminé de pasar una seguidilla de voces que me pareció uno mejor que otro, pero muy, muy agotadores, espectaculares, del final del acto 1 y principio del acto 2. Y ya luego lo que tenía que hacer es, me topé con una mecánica que lo comenté varias veces, ¿no? Que es de las mecánicas que más detesto en la historia de los videojuegos. Me parece una basura en 1980 y me parece una basura ahora, que es limitarte por tiempo o forzarte a cada una parte en un cierto tiempo, que es la parte de la escalada de la montaña donde está la nieve. Entonces no tenía ganas de jugar, no tenía ganas de jugar esa parte. Y lo aparqué por eso, porque yo sinceramente no me apetece, sinceramente no la voy a pasar bien y los momentos satisfactorios, porque tiene voces increíbles. La jueza, los bailarines mecánicos, la viuda, tiene voces que son espectaculares, batallas súper, súper, súper divertidas, que por más que me muera 80 veces, la batalla está guapísima, pero llegar a la batalla es un infierno. Llegar a la batalla de la jueza, en cuanto tengo que repetirlo varias veces, creo que es el peor camino que he visto para llegar a un boss nunca. Y simplemente espérate, no, tú sigue, encontrarás una parte peor. No, es que no sé si alguna vez seguiré, si lo volveré a empezar de cero, porque no me apetece. No lo estaba pasando bien en casi ningún momento que no fueran las batallas con los bosses. Las batallas con los bosses me parecían increíbles y algunos tramos sí, pero por lo general ir de un punto A a un punto B significa que 2, 3, 4, 5 veces te encierran una habitación con a spamear bichos, que eso existía en Hollow Knight, pero en este juego es exagerado. Es hacer dos pantallas para un lado, dos pantallas para otro, y que te encierran una habitación con bichos. Todas las cosas puestas muy con ese sentido, ¿no? El famoso banco infame del principio, de la zona de las hormigas, que vas sin mapa, vas en la mierda de salud, sudando porque tienes que pelear contra enemigos que los tienes que matar de 7, 8, 9 hits y que tienen un moveset como si fuese un speedrunner de Sekiro, y llegas en la putísima mierda, ves un banco, te sientas y te meten una trampa, ¿sabes? Ese tipo de cosas, es decir, no estás queriendo que sea divertido, lo que estás queriendo hacer es que te odien por eso, y hay gente que disfruta mucho de eso, de amar y odiar al mismo nivel las cosas, ¿no? Que cuando algo le lo emputece o le hace trampa y tal, se pica más, le dan más ganas, se motiva más, para que el momento de superar esa parte sea más satisfactorio. Esa es una sensación que yo no tengo, por eso a mí no me gustan los juegos que sean... que el punto de venta sea ser difícil, o que esté pensado dentro del diseño el decir, esto tiene que ser difícil, como puede ser un Ninja Gaiden. Está que sé que Roddy lo estaba jugando, por lo menos lo esperaba mucho. Es algo que yo no busco en un juego, no me interesa, no es algo que es para mí ni que me genere diversión. Entonces, un juego que lo tenía tan anticipado, encontrarme con tantas de estas situaciones, creo que fue más anímico que otra cosa, porque como digo, venía disfrutando mucho con los bosses, pero era avanzar un poco y otro bajón, y avanzar un poco y otro bajón, y me di cuenta eso, que no me estaba divirtiendo, y para no divertirme tengo el trabajo o ir a hacer las compras al Mercadona. Hay muchas actividades en las que no me divierto, como para que el tiempo de esparcimiento sea una de ellas. Sí, ahí sí que me ha dolido que compararas el juego con ir a Mercadona. Eso sí que me ha dolido. La sensación que me estaba dando, digamos, de decir, me tengo que sentar, trabajar y terminar con todas las manos sudadas y poder haber avanzado, jugado un rato, porque ya estaba cansado físicamente de reintentar lo mismo, ¿no? De que se me marque el pulgar de estar dándole el botón y demás, y tener que parar. Entonces, con lo que me había costado avanzar, tener que parar, retomarlo, hacer dos pasos y de vuelta un nuevo pico, ¿no? Entonces ese era el tipo de situaciones que quedaba en bucle y que veía que no salía de ahí. No, puedo entenderlo perfectamente. A mí es que lo que estás escribiendo justamente me ha pasado. No soy de las personas que le gusta odiar tanto como querer una cosa, prefiero que solo me guste, pero he sufrido mucho, me han sudado mucho las manos también, me han dolido los dedos de estar apretando y saltando y hasta los cojones, es decir, las zonas del volver al jefe después de morir, pero sentí esa satisfacción después que seguía. Y siempre encontraba algo nuevo que me enganchaba, o una pieza de la historia, de un personaje. Espera, y al final caído. Para mí, ¿ves? Algo se te ha cortado, sí. Marta. Oh, mierda. Estaba justo diciendo una pieza de historia, creo que ibas a decir. Sí, es posible, no sé. Sí, o un personaje interesante, o un trozo de la historia, o del lore, el que sea, que o un objeto que te llama la atención, que te lleva a tal cosa, que te inicia una misión, que por cierto no he hablado de las misiones secundarias, pero bueno, no importa realmente. Eso es realmente, bueno, en general secundario, sí. No son todas obligatorias, pero encontraba algo que siempre me acababa enganchando suficiente como para tener esa curiosidad de seguir. Es decir, que realmente al final esa parte de odiarlo y frustrarme se veía tan... Se cubría por el cariño que le estaba teniendo de los momentos divertidos, pero también de la curiosidad de seguir adelante. Quería saber realmente qué había, contra qué realmente estaba luchando, qué, no sé, esperaba ver... Es eso, tenía mucha curiosidad, sentía mucha curiosidad. Y esa frustración que justamente estás escribiendo y las ganas de decir, joder, ¿para qué coño estoy pasando ahí aquí tiempo cuando puedo ya estar haciendo esas cosas? No, lo sentía, pero al final se sentía mínimo en comparación de la satisfacción y de las ganas de continuar. Pero claro, es eso. Esa sensación la puedo entender. Me la he visto a mí, se la he visto a mi pareja cuando jugaba. Y a pesar de ello, increíble, es lo pasado, cosa que el Hollow Knight le costó lo suyo. Pero sí, sí, ¿no? Y la zona del Monte Frey... No, Slab. Es que en inglés igual. De la montaña, eso que tienes... Fue jodido, pero me resultaron más difíciles otras partes. Es que tiene cojones. Estoy viendo que también diferentes personas opinan diferente. Por ejemplo, a mi pareja le costaban los jefes más que a mí, cuando yo me los había pasado la primera, pero después unos que a mí tenía que estar... horas ahí dándole y volviendo a él, así de fácil. Pilló la mecánica rápida y se los hacía a la primera o a la segunda. Por eso me di cuenta de que no podía... Cada uno tiene una experiencia diferente. Lamento mucho que no te gustara tanto, pero puedo entenderlo. Porque es eso, mira, yo no he pasado ni del tutorial de la Expedition 33. Así que no soy quien para juzgar nada porque puede pasar que te frustres y que te toquen las pelotas hasta el punto de que digas, prefiero irme a hacer otra cosa. Pero bueno. Aún así, bueno, que la gente lo pruebe, que opine, si quiere. No es obligatorio. Como por ejemplo Amo. Yo no, si yo por ejemplo, yo he jugado, lo he dejado porque por tiempo, pues no porque no me gustara. Yo ya siempre he dicho que Hollow Knight no es de mis Metroidvania favoritos. No, o sea, me gustó, no me lo he pasado, aunque he visto el final y demás cuando se pasó mi pareja. Y es un juego que, bueno, lo he estado jugando y sin ser fan, ni ultra fan, ni ultra hater, soy término medio, lo he disfrutado, lo que he disfrutado bastante. Me ha parecido con picos de dificultad de decir, hostia, de ser jodidete. Y lo que iba viendo me gustaba. Hay mecánicas que quizá en comparación con otros Metroidvanias para mí se hacen un pelín arcaicas, y es el hecho de que creo que lo comenté ya en otro programa de salto, ataque hacia abajo, pero en vez de hacerlo en vertical lo hace en diagonal, cosa que tienes que apurar mucho el salto, y no sé, no lo he visto tan fluido como por ejemplo el bow. Que The Path of the Teal Lotus, que me encantó, o sea, me parece un muy buen juego y muy infravalorado, porque la verdad es que no se ha oído casi nada de este juego, y me parece mucho más fluido la forma de moverse, de combos en el aire, porque el juego está muy centrado en combos en el aire. No digo algo igual, pero sí que me pareció un poco arcaico. Y también obviamente con el Prince of Persia, el King Crowns, Lost Crown, que me pareció pues lo mejor que he jugado en un Metroidvania, bueno, el apartado jugable, de la fluidez del combate y demás. Son cosas que Silson me parece que está por detrás, pero que obviamente te responde con un grandísimo lore, exploración brutal y una dificultad un tanto elevada. Pero digo, como no fanboy ni hater, la verdad es que lo que he jugado me parece algo muy decente y con picos de dificultad cabroncetes, sí, sí. Más que el primero. Bueno, es que el primero ya tienes bastante con los Watch Knights, como ha mencionado antes Crono, que realmente a mí también me dan un dolor de cabeza. Son los peores para mí también. Pero bueno, nada, pues okay. Con múltiples opiniones, ¿no? Y... ya hemos terminado de hablar del Sixon. Después de 6 años, ahí está. Ahora, para otra cosa. Pues nada, muchísimas gracias. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ruedi tiene cara de decir, sí, sí, muchas. Pues muchísimas gracias, Juno, por tu análisis del Sixon. 6 años ya se esperaba, así que nada, como podéis ver, es un juego que despierta esta disparidad de opiniones, pero está guay ver que bueno, tenemos toda esta percepción del juego, que simplemente lo que puedo decir a la gente es probadlo, porque es que no os puedo decir os va a gustar o no os va a gustar. Habéis visto tres opiniones más o menos desde el respeto, pero podéis ver que puede ser complicado recomendarlo, tal cual. Así que nada, vamos a dejarlo aquí y vamos a continuar con la noticia tocha del programa, que tanto Rich, me decías que también había temas de software o algo así, que eso no sé si no me he fijado. Lo que me he fijado, eso te lo dejo a ti que lo comentes, lo que hemos dicho al principio del programa es que Valve ha anunciado una consola, gafas VR y un mando. La gente esperaba una especie de Steam Deck 2, no es el caso, sino que es una forma para poder jugar de una forma pues también más rápida y acceso pues bueno, a biblioteca de Steam pues sin muchos problemas. El precio aún no se ha dicho, ni tampoco la fecha de lanzamiento. Y no sé, ahora entraremos en especificaciones y demás, pero no sé qué os ha parecido esta noticia. Ya lo comentamos Alexis y yo, las especificaciones que se filtraron, que al final han sido bastante correctas. Y ahora Alexis y yo comentamos, bueno, vosotros comentáis también brevemente, simplemente decir, pues es una máquina, a falta de saber el precio, pues tienes una CPU de 6 núcleos Zen 4 a 4,8 GHz y una gráfica RDNA 3 de 28 unidades de cómputo con 8 GB de memoria RAM. Ese es el resumen de lo que tienes en la máquina, ¿vale? Luego, pues sí, tienes para 16 GB de RAM, almacenamiento ahora en varias versiones, desde 500 a 2 teras, se puede meter por... Y luego la flexibilidad que da Valve con tarjetas SSD, con poder poner y quitarlo prácticamente lo que quieras, que en esa parte está muy bien. El diseño es bonito, pequeñito, todo está muy bien. La cuestión con esto, pues viene que la gráfica para mucha gente se queda muy corta. Es una gráfica que ellos... En el vídeo promocional te dicen 4K 60 FPS y luego en pequeño dicen utilizando FSR, que es el rescalado de AMD. Problema, RDNA 3, que es la arquitectura que tiene, no utiliza modelos de inteligencia artificial para hacer estas cosas, lo hace de otra manera, que ya la misma AMD abandonó con RDNA 4 porque era algo que era mucho menos eficiente y efectivo que lo que hacía Nvidia, por eso FSR 4 le copió y ahí tiene una mejora clara en rendimiento, con lo cual... Es un rescalado con bastantes limitaciones cuando lo comparas con los métodos de rescalado que ya tiene con FSR 4 o lo que hace DLSS, con lo cual, y eso sumado a los 8 GB de memoria RAM, hace pensar que esta máquina, lo del 4K, lo va a llevar regular, por no decir mal, con juegos pesados. Entonces, bueno, falta saber precio, o sea, la cuestión es eso, el problema está en cuanto te lo anuncian al lado de una tele, porque a mí se me hace que una tele se le pueda atragantar mucho a esta máquina, y habría que ver el precio. Luego ahora comentamos las otras cosas y de lo que viene el tema del software, que es muy importante, pero primero me gustaría saber qué dice Alexis. En el podcast hemos preguntado, creo que la mayoría de la gente estaba ganando... ¿Qué precio estaba ganando, Alexis? De la gente que decía que para echar una porra de que, por qué precio va a salir. Te lo digo en un momento. La mayoría estaba en 500. Estaba en 500. Yo había puesto por 400, porque... La potencia teórica, por lo que comentaban en Digital Foundry, es entre una PlayStation 5 y una Xbox Series X, cuando hablamos de potencia bruta. Pero es un PC, entonces en potencia bruta, la potencia efectiva va a estar por detrás de estas consolas. La consola es mucho más eficiente. Con lo cual, a mí que esto salga igual de precio que las consolas, se me hace, y más, porque es el año que viene, y al final del año que viene, 2027, tienes la nueva generación que va a ser mucho más potente. Con lo cual, a mí se me hace complicado. O sea, si esto sale por 500 o más o 600 euros, para mí va a ser muy para jugador de PC. Pero lo que es ganarle mercado a las consolas, lo dudo muchísimo. Ahora, para todo el jugador de PC de gama media-baja, esto es un caramelito. Si sale por 500, 600, 400, porque claramente no vas a poderte... Va a rendir mucho mejor cualquier PC por ese precio. Pero si los hagan más caro al mercado de las consolas para ponerlo al lado de la tele, lo veo muy, muy difícil que se pueda hacer un hueco. No, yo ahí diciendo, de hecho yo di toda la lista de precios, yo creo, está ahí, esto lo digo en serio, sé que parece estúpido y que posiblemente me esté tirando un long shot, pero yo creo que va a venir sin el mando. Creo que va a haber una versión básica que va a venir sí. Sin el mando. ¿Por qué? Hay una serie de factores. Primero, porque en ningún momento lo dicen. Está en ninguna de las, ni de las publicaciones, ni en la página, ni en el vídeo, ni en nada, te dice incluirá el mando, te dice lanzamos la consola, lanzamos el mando y lanzamos las gafas. No te dice la consola va a venir con el mando. Te habla todo el tiempo la caja, te muestra la caja, te muestra el mando, pero como un accesorio para la consola. Hay que tratar de entender cuál es el mercado que está apuntando Valve. Valve no va a competir con PlayStation. Esta Valve no va a sacar una consola para ganarle terreno a la Play. Valve no va a competir con Nintendo. La competencia de Valve, si es que, será Xbox. Que se rumorea que la próxima Xbox va a ser un PC, está, que va a venir con Windows, y han dicho, Sarah Bond dijo las palabras de será una experiencia premium, te la van a cobrar cara de cojones, no va a perder un puto euro Microsoft en esa consola. Entonces es una consola que te va a salir a 900. Tenemos el precedente de la puta PlayStation 5 Pro a 800. Creo que no es descabellado pensar que la de Microsoft va a andar por ese número. Microsoft ya no quiere entrar en el mercado de hardware, ya no quiere perder pasta apostando a algo que luego no le sirve, porque al final sus juegos se venden más en PlayStation que en Xbox. Entonces, si va a comer algún mercado Steam, o Valve, mejor dicho, con esta Steam Machine, va a ser el mercado de Xbox. A PlayStation no lo va a tocar y a Nintendo muchísimo menos, porque son mercados totalmente distintos. Ahora bien, Valve tampoco va a hacer una apuesta por el hardware reventando el precio. No le interesa tanto vender como tener una presencia, sobre todo porque no va a gastar en marketing. No vamos a ver en el metro el cartel de la Steam Machine, no lo vamos a ver en la tele, no lo vamos a ver en la calle, no lo vamos a ver en ningún sitio. Que es lo que decía también por el Telegram de mi podcast. Nos vamos a enterar los mismos putos frikis de siempre, que somos los que escuchamos podcast, los que estamos más o menos al tanto de la noticia, los que nos interesa más o menos lo que pasa en el mundillo, los que sabemos que existen los Game Awards y todas esas cosas que salen de el FIFA y el Duty, está, que es lo que juega la mayoría, que juega todavía eso. Porque recordemos que la mitad del mercado ni juega ni FIFA ni Duty. La mitad del mercado está con el Candy Crush y con el no sé qué de lo que sea del PUBG de Mobile o lo que mierda sea. Está, entonces, es a un mercado muy pequeño al que apunta, sí, porque no se van a publicitar, no lo van a exportar y no van a ir a perder dinero con el hardware. ¿Para qué? Si saben que incluso la gente que se compre el Xbox seguramente va a terminar comprando juegos en Steam, porque es mejor plataforma, porque están más barato, porque la mayoría, o no la mayoría, pero un buen porcentaje de la gente que en algún momento tuvo PC, que en algún momento se acercó al PC, y que no en la época que solamente se pirateaba, sino que ha comprado juego en PC, tiene ya un catálogo de Steam. Esta consola, en el momento que la pones y la conectas al televisor, tienes acceso a más catálogo de inicio de generación. O sea, el momento que la compras, el día 1, tienes más catálogo que sumando todo el catálogo de todas las putas consolas que hayan existido sobre la faz de la Tierra en la historia. Y si encima te vas a la parte de legalidad gris, las emulas a casi todas esas consolas. Entonces, ese creo que es el atractivo y lo que va a terminar buscando la gente. Va a ser para el que está buscando un PC, pero no se quiere liar con el PC, porque el PC sigue teniendo cosas de... le tengo que pagar a alguien que me lo arme, y si luego falla algo no tengo la más puta idea de qué es lo que falla, se lo tengo que llevar a esa persona. Sigue teniendo cosas de las actualizaciones de Windows, sigue teniendo cosas de ahora estoy en mi, por más que inicie en modo Big Picture y que lo tengas ahí configurado, falla algo que te mande el escritorio, tener que ir, conectarle el teclado, ese tipo de cosas que son experiencias que con la Steam Deck no ocurren. La Steam Deck da una sensación de consola y se utiliza como una consola y es algo apto para la gente que no quiere saber nada con el PC. Tiene eso, tiene el acceso a un catálogo infinito de juegos, pero sin tener que pasar por todas las otras cosas que pasamos y que no sufrimos lo que jugamos en PC. Creo que la Steam Machine apunta a ese público, no es un público masivo, es un público, a lo mejor, alguien que tenga la duda de si dar el salto o no, alguien que ya tenga el PC y que lo quiera como el PC para el salón. Está, en vez de montarse otro PC y gastarse 1000 pavos, a lo mejor si un precio es 500, 550 euros, se lo puede permitir. Pero más allá de eso, no es algo en lo que vaya a ganar mercado, ni es algo en lo que vaya a cambiar el paradigma, ni que las cosas vayan a ser distintas a partir de ahora. Sí creo que con Microsoft saliendo de la competencia y quedando, por lo que parece, cada una de las que venían siendo hasta ahora, las tres grandes, en un mercado totalmente distinto. Primero se fue Nintendo y se abrió su propio mercado. Microsoft intentó competir fracasando año tras año y no consiguiendo nunca llegar a números como los que consiguió con la 360. Entonces se termina apartando para el otro sitio. En el medio queda únicamente Sony. Y Sony no es contra lo que va a competir Valve, ni creo que sea el bajo ningún punto de vista. Como dices, el año que viene se anuncian las consolas, dentro de dos años vamos a tener la nueva PlayStation, y la nueva PlayStation va a ser dos o tres veces más potente. Lo que puede ser útil a la hora de tener una Steam Machine es que van a haber estudios que van a decir: hey, si esto se vende lo suficiente, si conseguimos meter 4 o 5 millones de estas en el mercado, que no creo que los números de Valve estén, las expectativas de Valve estén por meter 40 millones de consolas, ¿sí? Yo creo que esperarán vender más o menos como la DEC, no mucho más que la DEC. Van a haber estudios que se van a dedicar a decir: ok, optimicemos para este hardware. Está, y van a haber algunos juegos en los que va a estar optimizado y que va a rendir realmente a la potencia del hardware, que es algo que en el mundo PC no existe. En el mundo PC, ya sabemos, mil veces hemos dicho que salen los juegos y salen, depende del ordenador que tengas, como el putísimo culo. Y a veces teniendo lo más potente, como el putísimo culo. Entonces yo creo que esa puede ser una ventaja para el cacharro, si tiene suficiente aceptación como para que lo quieran buscar. Por lo demás, creo que va a ser una alternativa más, y creo que si a alguien le saca público, le saca mercado, es a Xbox, que tampoco es hoy por hoy algo masivo. Es algo que funciona más que nada en mercados muy particulares, como puede ser en Estados Unidos o con la Series S, quizá en lugares en el tercer mundo, en lo que es América Latina, América del Sur. Yo conozco más gente que tiene Xbox de Sudamérica que gente que tiene Xbox de España. ¿Por qué? Porque la Series S es un producto barato que se compra, que se pone y que se puede jugar el FIFA. Está, quizá la Steam Machine tenga como atractivo eso, para lugares en los que acceder a componentes o a montarse en un ordenador y demás es difícil, o es muy complicado, o tiene mucho sobrecoste y tiene muchas cosas, poder comprarse un cacharro a un precio acotado, siempre y cuando se venda, porque recordemos que en casi ningún país, creo que yo, de Latinoamérica, se puede comprar desde la página de Steam la Steam Deck. Entonces no sé si eso cambiará o no. No estoy para nada de acuerdo de que compite con Xbox. Creo que sí compite contra Microsoft, pero no contra Xbox. Porque Xbox, ya digo, al final es una consola. Esto, cuando tú ves las estadísticas de... Yo creo que es donde Valve ha hecho el cable. Ves las estadísticas del hardware de Steam, lo que han cogido, han dicho: vale, ¿cuánta gente está jugando en condiciones medias, bajas, 1080, que sigue siendo la gran mayoría? O sea, este producto va para toda esa gente que juega en condiciones, digamos, las más humildes. Xbox ha dicho, y Micha, dicho: mira, yo con Microsoft, con Windows, va a ir con Windows para el jugador de PC que se quiere esas gráficas del copón, una Xbox potente. Estos se han ido a la gama baja media, que es donde está la mayoría de la gente, y me parece muy inteligente. Y mucha gente que acepta los juegos de Windows, decir: oye, pues mira, yo estoy jugando con mi portátil que tiene no sé cuántos años, mi ordenador es una torre ya vieja, no tengo dinero porque cada puta gráfica cuesta 200 o 300 o 400 pavos. Me sale esta máquina por 500 o 600 y tengo el PC entero y puedo seguir jugando mis juegos de Steam y van a tirar más o menos bien. Yo creo que esto sí que tiene potencial, y más con el cabreo que tiene la gente con Windows 11 de los cojones. Pero vuelvo a lo mismo, para el jugador de PC, para el jugador de consola que está en su sofá, que lo pone en la tele, no lo veo. Aunque, y eso es lo que no entiendo, porque si lo vende de esta manera Valve, yo creo que tiene mucho potencial. Pero no me metas un vídeo diciéndome 4K 60 FPS conectado a una tele, porque eso es mentira. No, eso es marketing. Porque es el público no. El marketing de, exacto, de Xbox es marketing y de consola. Cuando decían 8K. Es marketing. Exacto, consola. Estamos llevando consola. Y digo, no es una consola, es un PC. Es un PC y es una apuesta cojonuda para toda esa gente que dice: oye, no me quiero gastar más en un PC, quiero jugar y no me importa los multiflops y los 4K, y lo voy a jugar en mi monitor y pim pam y tiro. Que es un montonazo de gente, y si lo venden para eso, yo creo que realmente pueden coger una cuota de mercado importante. Yo, por eso, no entiendo que lo vendan como una consola, Xbox, ¿por qué no? Cuando digo que es competencia de Xbox, no es uno a uno, sino que al que le va a sacar mercado, si le saca mercado a alguien, no va a ser el mercado de Nintendo, ni va a ser el mercado de PlayStation. No, pero yo creo que le va a sacar más mercado a la gente de Windows, no la de Xbox. Pero yo tengo Xbox, pero es que no si juego cuesta la mitad, es que si cuesta la mitad y van a correr los mismos juegos de distintas maneras y se entiende, ¿no? Pero que todos los juegos de Xbox día 1 están en PC, está, y la Xbox te cuesta 1000 pavos y esta te cuesta 500, coño, yo creo que ahí algunos se lo pensará dos veces. La Xbox te cuesta 1000 pavos, pero la nueva, la Series X, aún la vas a tener por 500 pavos, que te va a costar lo mismo que la máquina y va a ser más potente. Por eso te digo que cuando esta salga... Para la altura que salga la Steam Machine, nadie va a estar pensando en comprarse una Xbox de generación actual. Si hay alguien con la mitad puesta en Xbox, o ya la tiene y está pensando en la próxima, o no la tiene y no le interesa. Yo ahí te digo, Alexis, depende. El que quiera una simple consola, es que te lo digo, es que hay gente como Ricky, o como yo, que no, que por ahí no van a pasar. Pero usted ya te digo, si la... Sí, ¿sabes? Pero también hay mucha gente que hasta estas alturas, o sea, el otro día lo comentaba con Adri, hay un montón de gente que cuando se ha anunciado esto del retraso del Grand Theft Auto, dijeron, hostia, pues yo me estaba esperando Grand Theft Auto para comprarme la PlayStation 5, porque siguen tirando con la 4, porque así todos los juegos salen para 4. Y casi todo ha salido para Xbox One. O sea, hay un montón de gente que no ha dado el salto. Sale Next Gen, oye, la bajan de precio. Es que tengo esta o la otra. Esto es un PC, esto es una consola. Bueno, ahí ya te digo, discrepamos, ya está. No hace falta ir a más. No sé si Amu y Tsuno quieren comentar algo. Si no, comento la otra cosa que es muy importante. Comenta, comenta. Ah, sí, me gusta. Ahora os jodéis vosotros. Pues yo tenía que decir algo. Pues di... No, era broma, pero no, realmente habéis comentado lo que iba a decir. Era por tocarte los huevos, lo siento. No, pero realmente habéis Mentira. Comentado lo que iba a decir yo del tipo de perfil que querría comprar. ¿Pero quién? ¿Con quién estás? ¿Con Alexis o conmigo? Al final he desconectado, sinceramente, ya no sé quién decía eso. Pero... la mejor respuesta ever. No, estaba pensando principalmente en gente que no tiene mucho conocimiento de videojuegos. Ay, de Base, ya mi cabeza ya no va. Mucho conocimiento de ordenadores, gente que no tenga un ordenador, incluso gente que puede estar utilizando los móviles para jugar y diga, mira, es una manera de tener juegos ahí y tener algo básico, baratito, bueno, más baratito que ciertos ordenadores, al fin y al cabo. Hay que tener en cuenta que hay muchos perfiles de gente que podría estar interesados, incluso gente joven. Que están compartiendo ordenador con la familia y que, como tienen más preferencia para jugar a videojuegos, mira, este ya tienes ahí Steam y punto. Pero no sé, también tenemos que tener en cuenta la conexión que tendrá con las gafas de realidad virtual y con el mando. Que el mando esperemos que sea compatible con otros dispositivos, la verdad. Ya han dicho que sí, va a ser muy universal, sí. Vale, lo siento, es que no, realmente no he leído al final nada, me queda en lo superficial de la noticia. No, pues mira, me viene perfecto, porque así enganchamos con el tema importante que son las gafas de realidad virtual. Ya vendrá Charlie a hablar de ellas, lo dudo. Charlie, saludos, cabrón. Pero la cuestión es que, dejando de lado las gafas, que tienen muy buena pinta y que, por ejemplo, utilizan un dongle específico para conectarse utilizando Wi-Fi 6 y así te olvidas de tener 25 cables y funcionan muy bien, y es una solución muy interesante, de que tiene pues todas las antenas. Y una solo para transmisión de datos de conectividad y la otra solo para conectarse, y es una forma muy interesante de usar Wi-Fi 6, que a mucha distancia no funciona, las paredes le afectan mucho, creo que eso está bastante corto. Eso está guay, los reviews dicen que están muy guay, yo no soy experto en el tema, así que no voy a ir mucho más allá. ¿Cuál es la cuestión? Que estas gafas se pueden usar pues para que transmitan los datos del PC y tú veas lo que estás viendo en tu PC y jugar allí, o llevan equipado un Snapdragon 8 de generación 3, con el cual tú puedes ejecutar juegos y pueden ser independientes y jugar en ellas. Vale, pero ¿cuál es la cuestión de esto? Pues que son independientes y corren SteamOS. Estoy hablando de que llevan un Snapdragon 8 generación 3 y tú puedes jugar en ellas a juegos de SteamOS. ¿Qué estoy diciendo? Que SteamOS está funcionando en ARM. O sea, ya teníamos... El gran salto que había hecho SteamOS, pues corriendo los ordenadores, ya hemos llevado. Pues es que ahora el salto de que este sistema operativo funcione en ARM es una cosa muy grande y muy gorda. Y por lo que se ve, funciona bastante bien. Puedes además jugar aplicaciones de Android, porque puedes instalar los APKs, al final es una CPU ARM, y esto es un salto muy gordo. O sea, realmente lo que lleva Valve haciendo con el tema del software es muy potente, porque ahora de repente, pues también a dispositivos ARM les puedes meter SteamOS y aprovecharte de ello y jugar en ello. O sea, puedo meterle SteamOS en un futuro, cuando lo podamos instalar, a un móvil, y a través de SteamOS poder jugar a juegos que antes necesitaría Windows para poder jugarlos y que no los podía jugar en el móvil porque de otra manera no puedo. Entonces, esto es un salto muy gordo y con un potencial muy grande que veremos qué va a pasar. Pero la implicación esta es muy gorda. Sí, hay un tema con lo que es ARM y demás que con mayor o menor pesimismo se ve un poco el final de las consolas como las conocemos, ¿no? Estamos en que estamos hablando de dos mercados distintos de consola, el mercado de Nintendo, en el que solo está Nintendo, y el mercado de PlayStation y Xbox, en el que, seamos realistas, está solo PlayStation, porque Xbox los números son muy inferiores a lo que vende Sony. Por eso Xbox se va también a un poco a su propio mercado, o eso es lo que a mí me parece. Y se ve un poco de que el concepto ese de sistema cerrado y demás no pasa tanto por ahí, porque no viene tanto el dinero por ahí, sino por tener quizá tu tienda, quizá tu exclusividad de acceso y demás. Entonces, ¿esto qué significa? Que si estamos en un futuro en el que las cosas se parecen más a PC o se parecen más a móviles, el que SteamOS tenga la posibilidad de decir, que quieres jugar en tu móvil, que quieres jugar al puto Isaac que te compraste hace 15 años y lo quieres seguir jugando en tu móvil, ningún problema, ya lo tienes comprado. Porque lo has comprado conmigo, entonces lo tienes ahí. Entonces tu próximo juego, si lo compras ahí, a lo mejor también te lo puedes jugar en tu móvil, ¿no? O en tu móvil, por decir, en tu tablet, en tu tele, porque hay teles que tienen procesadores que también son ARM, que diría que son la mayoría, porque el x86 no es una arquitectura muy conveniente para alguien más de bajo consumo energético y de optimización de espacios y demás. Entonces, de repente, eso abre una posibilidad a que en móvil no necesites jugar puta mierda juego de móvil, sino que puedas acceder a juegos de verdad, de manera totalmente legal y directa. Entonces, creo que es, como dice Rey, es quizás lo que está más tapado de todo esto. Yo, cuando vi el procesador, me sorprendí porque ellos estén diciendo sí, se pueden jugar juegos de Steam. Está, porque Oculus lo hace, sí, pero Oculus tiene su tienda de aplicaciones como móvil y solamente funciona para Oculus. Ok, perfecto. No voy a volver a comprar Beat Saber y los 400 packs de canciones que tengo Beat Saber para móvil para jugarlo en eso. Lo voy a seguir jugando con Steam y retransmitiéndolo a los cascos. Creo que es un salto muy grande el que puede dar el gaming como nosotros lo conocemos. Está, no el gaming como lo conoce el mundo, el gaming como lo conoce el mundo ya está en el móvil, ya no se utiliza ni la mitad del mundo no utiliza ni las consolas ni el PC, juega en el móvil, pero juega cosas que nosotros siempre solemos de estar. Si bien con Ricky defendemos algunos títulos y defendemos algunas cosas, la gran mayoría de lo que se puede jugar en móvil es recontraputicia mierda infecta, porque estás plagado de anuncios, micropagos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tener la posibilidad de jugar juegos de verdad en una arquitectura de móviles puede ser realmente lo más importante de y que ha quedado, como dice Rey, ¿no? Un poco por debajo de los flashes, porque los flashes están apuntando a la consola, los flashes están apuntando a las gafas, los flashes están apuntando al mando, que es más feo que escupirle a tu abuela, pero esa es la noticia que puede llegar a tener más impacto en el futuro. Perfecto, pues yo, salvo últimas... ¿no? Pues vale, vamos a cerrar. Pues muchísimas gracias, Alexis, por tu última aportación. La verdad es que es muy, muy, muy interesante esto que habéis dicho como último aporte, así que pues estamos pendientes un poquito cómo evoluciona. Yo, sin nada más que aportar, vamos a cerrar ya, porque ya es tarde y vamos a ir a descansar un poquito. Así que, Rudici, un abrazo muy, muy fuerte y nos vemos en una semanita. ¡Hasta luego! Hasta luego, quedo muy cansado. No sé qué más decir. Alexis, un abrazo también muy, muy, muy fuerte y nos vemos en una semanita. Cuídate mucho. Vale. Muchas gracias, Noble Sabía. Gracias, Uno, por pasarte. Gracias por el análisis, que fue excelente. Muy, muy, muy directo y súper interesante la forma en la que lo has tratado. Luego, no le quiero robar, a pesar del desprecio profundo que siento por Ruedi, el aporte fue de Ruedi, no fue mío con respecto a lo de los procesadores y las gafas. Y nada, nos vemos la semana que viene. Y ya por último, Juno, muchísimas gracias por tu análisis del Silksong. La verdad es que ha sido muy interesante y esperemos vernos cuanto antes. Ojalá fuera una semana, pero sé que también vas muy liada. Así que cuando puedas y quieras, ya sabes, y quieras, ya sabes que está aquí tu casa. Un abrazo. Buenas noches y gracias, ¿no?, por tenerme por aquí. Esta vez, a ver, prometí que me curraré más el análisis, pero al final he ido un poco más superficial de lo que quería. Así que, no, realmente gracias a vosotros por la ayuda que me habéis dado al dar vuestros puntos de vista, porque creo que eso enriquece mucho más los análisis de los videojuegos, los diferentes puntos de vista. Y eso, haré lo que pueda. A menos me gustaría estar para los GOTY de Indie Podcast, porque pienso estar aquí defendiendo el Silksong con agujas y con seda aquí. No. Aquí. Va a ser agujas contra baguettes. Exacto. Es decir, la baguette te va a suponer un problema importante. Ya lo sé. Va a ser un. Yo creo que va a ser algo muy divertido. Va a ser un debate divertido. Pues yo estaré aquí defendiendo a mi pobre arañita, entonces. Pero eso. Muchas gracias y interesante debate, sobre todo por parte de Ruedi de Crono. Porque mira, a mí, a pesar de que sí, lo siento, haber desconectado, pero os estaba escuchando, simplemente no sabía quién decía qué, lo siento. Pero justamente tenía un par de dudas sobre la Steam Machine, que es eso, por falta de tiempo no he leído más, así que gracias por también a lo que habéis aportado. Nada, chicos, muchas gracias por todo. Pues nada, un abrazo a todo el mundo que nos escucha y nada, nos vemos también en una semanita. Cuidaos mucho, hasta luego. Adiós. Chao. Adiós. Adiós, mala sombra Wii, gracias por pasarte. Chao, mala sombra. Chao.